Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BDBot Podcast. Bueno, pues nada, bienvenidos a otro episodio más, el 46. Y bueno, pues hay veces que bueno, pues te estás exprimiendo un poco el cráneo, ¿no? A ver qué puedes sacar interesante, ¿no? Bueno, ya no hace falta que lo diga, ya me conocéis todos los que soléis andar por aquí y escuchar mi podcast, que bueno, pues esto es, hablo de producción musical bajo Linux y eso, ¿no? Y audio en general bajo Linux y los diferentes cacharritos y cositas que bueno, pues que yo pruebo y demás para trabajar siempre desde Linux, ¿no? Antes de comenzar, pues sí que es verdad que me gustaría, como siempre, pues recordaros que bdbot.com es el eje central de todo este tinglado de BDBot, del podcast, y bueno, pues ya sabéis que hay dos podcasts, el principal que es este, que es donde, bueno, pues como ya os digo, hablo de lo que tiene que ver con, más que con Linux en general, de cómo yo uso Linux con mis cositas, ¿no? Y la producción de audio, o de música en general, o bueno, audio en general, ¿no? Y luego el otro, donde suelo volcar pues algunas opiniones y demás, ¿no? Aparte está pues el blog de Ko-Fi y los canales de YouTube y Vidshoots, ¿no? Que son de vídeo. Y nada, pues como os digo, pues aquí exprimiéndome el coco a ver qué sacábamos hoy interesante. Y nada, pues como estoy probando unas cosillas para un trabajo, pues sí que estaba haciendo unos efectos de algo que, bueno, ahora no está tan de moda, pero en su momento sí que se utilizó bastante, que es el efecto Start-Stop, ¿no? Que es un efecto que se utilizó en hip hop, sobre todo, pues bueno, pues lo típico, ¿no? Es, no sé, la forma más sería, bueno, pues como si el DJ pone el dedo en un tono y lo va frenando y el sonido pues se va deteniendo, ¿no? Básicamente, pues hay dos formas de... A mí me mandan un mensaje. Básicamente hay dos formas de hacer esto, ¿no? Una pues es evidentemente con plugin y otra pues es utilizando los recursos de el DAW, que es, o el DAW que estemos usando, ¿no? Como ya sabéis, pues yo estoy en Linux Mint, con lo cual pues todo lo que suelo hablar pues se reduce a cosas que tengan que ver pues Ubuntu, derivados y Linux Mint y estas historias, paquetes Debian también. Y bueno, pues como os digo, de Reaper, ¿no? Entonces, la otra forma, porque ya se me ha ido un poco el santo al cielo, como os estaba diciendo, hay dos formas, ¿no? Una es hacerlo con los recursos del DAW que dispongamos, que básicamente se puede lograr pues con cualquier DAW, no necesariamente tenéis que estar usando Reaper como hago yo, podéis hacer Arduino o cualquier otro, ¿no? Y la otra manera pues es evidentemente un plugin, ¿no? El problema que tenemos en Linux es que a veces cuando buscamos pues cosas a lo mejor un poco más específicas, pues no hay los mismos tipos de plugin facilones, ¿no? Que hay en Windows y demás, ¿no? Es decir, por ejemplo, si estamos haciendo pues lo-fi, aunque hay plugins, no hay tantos plugins como hay en Windows, ¿no? Para hacer pues el sonido de los discos y demás, ¿no? Entonces, buscando un poco, y porque os voy a contar las dos formas de hacerlo así un poco a grosso modo, ¿no? Buscando un poco sí que he encontrado un plugin, o bueno, más bien es un set de plugin que podéis encontrar para Linux que, bueno, pues permite hacer esto, ¿no? Entonces así que hoy es de lo que os voy a hablar, ¿no? De los plugins infames, infamous. Conocido es un set de no sé cuántos plugins tendrá, unos 7 o así, en los que hay pues varios plugins, hay un sintetizador de armónicos, hay varios plugins de distorsión, hay bueno, diferentes cosas, y entre ellos tenemos un plugin que es Power Up y otro es Power Cut, ¿no? Que básicamente pues uno hace como si encendemos una grabadora de cintas y la cinta va arrancando despacio hasta que consigue encontrar su velocidad, y la otra es el Power Cut, pues es justo lo contrario, ¿no? Cortamos y la cinta empieza a detenerse hasta que se para, ¿no? Evidentemente, como es un plugin, pues nosotros podemos regular la velocidad y demás, con lo que se pueden conseguir pues bastantes efectos, o un efecto bastante moldeable, ¿no? De estar esto, o sea que se va a ajustar bastante a lo que queramos hacer, ¿no? Y bueno, pues la otra manera de hacer esto es hacerlo con los recursos que tengamos en nuestro DAW, ¿no? Básicamente sería, pues podemos exportar la pista, cortar el trozo y meterlo donde queremos hacer el efecto, y meterlo, pues por ejemplo, en lo más rápido sería en un sampler, y ahí alterar el pitch, ¿no? A nuestro gusto, automatizándolo y demás, ¿no? Ese sería el proceso largo, porque tenemos que, bueno, pues una vez que esté todo hecho y queremos introducir el efecto de start-stop en una parte, pues habría que cortar y demás, ¿no? Entonces, otra manera sería exportar simplemente ese trocito de pista con todos los sonidos y, bueno, pues meterlo en un sampler y claro, al sampler se le adjudica una nota y luego, pues, automatizamos el pitch, ¿no? Con el rango que queramos, lo rápido o lo deprisa que nos interese hacer el efecto, lo meteríamos en un canal, cortaríamos el resto de pistas en ese trozo y bueno, pues ya está, tendríamos ese trocito automatizado. No sé si he sido capaz de explicarme muy bien, pero vamos, en cualquier caso, la mejor manera, o digamos la manera más rápida, sería utilizando un plugin y automatizando pues el uso del plugin y ya está, ¿no? Entonces, como os digo, pues tenéis estos plugins, infamous plugins, ¿no? Que tienen, pues lo podéis descargar desde un paquete dev, si es que estáis, como os digo, como yo, en algún derivado de Ubuntu o de Debian, y bueno, pues si no, pues creo que os va a tocar compilar, o no sé exactamente qué método de instalación, aunque si habéis seguido los episodios que yo he hecho durante todo este tiempo, ¿no? De los primeros episodios donde hablaba como pues qué era lo que teníamos que ir haciendo, cómo instalar Linux y preparar Linux Mint para que nos funcionara, y bueno, pues el núcleo de baja latencia, que tengo pendiente también hacer un episodio sobre los diferentes núcleos que hay, y bueno, y que quizás pues con la potencia que están teniendo los ordenadores ahora, pues no sé hasta qué punto al núcleo de baja latencia pues es absolutamente necesario, ¿no? Para hacer cosas en audio. Sé de mucha gente que no está utilizando un núcleo de baja latencia para hacer música, ¿no? En fin, eso ya quedará para otro capítulo, otra historia y otra batallita del podcast, ¿no? Como os estaba contando, pues bueno, estábamos hablando del efecto este de start-stop y de cómo lo íbamos a hacer, y entonces he contado pues la manera en general de cómo se hace, ¿no? Y entonces estaba ya hablando concretamente de cómo obtener el plugin de Infamous. Y os decía que si habéis seguido esto desde el principio, pues cuando hablamos de las cosas que teníamos que ir instalando, hablamos de una suite que hubo, una más que suite, yo creo que llegó a ser una, por lo que es una versión de Linux, es profeso para hacer música, que se llamaba KX Studio, que bueno, pues aquello quedó un poco así como, no sé si hay gente que lo está usando, quedó un poco como en el aire, ¿no? Y, pero sí que es cierto que existen, siguen existiendo los repositorios de KX Studio, y en esos repositorios tenemos un montón de defectos, ¿no? Bastantes de los que hay para Linux, por no decir casi la mayoría, ¿no? Están los archiconocidos CALF, están los LSP y muchos otros, y entre ellos están estos infamous, ¿no? Y bueno, yo en mi caso, hay gente que descarga todo a piñón, pum, y se baja todos los plugins y todos los recursos de KX Studio. Yo pues añadí los repositorios, que por cierto van de vez en cuando cambiando, hay que estar un poco al tanto de tenerlos actualizados para poder, pues bueno, pues seguir actualizando nuestras cosillas. Y bueno, pues no descargué todo, fui descargando lo que yo creía que me iba funcionando o que necesitaba o que me iba a ser más útil para no llenar la máquina pues de un montón de programas y de un montón de unos y ceros que a la larga pues no vas a usar casi nunca, ¿no? O nunca. Y bueno, pues ahí fue donde encontré, precisamente buscando un plugin de Start-Stop, pues encontré en la sede de Stad Infamous, pues, el par de plugin que os he comentado, ¿no? Que sirven pues para lograr el efecto este que se popularizó, como ya os digo, pues hace unos años en el entorno del hip hop y tal, ¿no? Pero que bueno, pues si andáis trasteando con, pues yo que sé, con lo-fi o cualquier otra cosilla de lo que es más producción y tal, pues siempre es interesante porque en algún momento dado pues puede ser útil no solamente estos plugins de Start-Stop, sino algún otro, tienen uno de que es como una especie de octavador que es bastante interesante, ¿no? Yo lo he mirado un poco por encima y algunos de sus presets son pues bastante interesante, ¿no? Para aplicarlos, o a mí me lo parece por lo menos, para aplicarlo, pues lo que es este entorno de este tipo de música, ¿no? Un poco más electrónica y demás, sea cual sea la especialidad que estéis trabajando en ese momento, ¿no? Y bueno, pues, uy, va, que se me va rojo. A ver, que me acerca mucho al micro. Bueno, espero que no haya distorsionado demasiado, ¿no? Porque ya sabéis que yo hago esto a piñón y no tengo mucho tiempo para estar editando y demás. Así que, bueno, pues si hay un pequeño fallo, pues os pido disculpas. Bien, pues como os digo, tenéis los plugins estos en el repositorio de KX Studio, de los plugins, o bien podéis entrar en su homepage y bajaros el paquete Debian o el que necesitéis. Hay para varios sistemas, ¿no? El 386, ARM y demás, ¿no? Aparte que es un set de plugins que se puede utilizar pues en tiempo real, ¿no? A través de, podéis redireccionarlo con Carla y demás, hacer allí vuestros, bueno, ya me habéis visto a mí en algún vídeo, no con Carla directamente, sino con Cadence, la herramienta que viene con Cadence, donde bueno, pues redirijo el sonido de las capturas de las imágenes para hacer los vídeos y demás, y para que no se oiga mono, se oiga estéreo. Ya lo habéis visto por ahí en alguno de los vídeos del canal de YouTube, ¿no? Así que nada, bueno, pues yo creo que no queda mucho más que decir. A mí me parece pues un set de plugins bastante, bueno, al menos algunos de ellos bastante interesantes para experimentar. Yo no sé, al final supongo que dependerá bastante el tipo de audio que estéis haciendo para aplicarlo o no. Y luego otros que son, pues yo creo que de uso más general, como es el caso de este, aunque sea un efecto pues bastante concreto. Y como os digo, lo poquito que he probado del octavador, que me ha gustado pues bastante, ¿no? Para hacer así alguna cosa un poco de estas, cuando estás haciendo cosas de cráneo, ¿no? Y te empiezas a trastear y a experimentar y demás, ¿no? Y bueno, pues yo creo que hasta aquí este capítulo, un poquito más corto de lo habitual. Y bueno, pues queda pendiente el tema del episodio de los núcleos y demás, que yo creo que será el siguiente a este. Y nada, pues recordaros que si queréis entrar en contacto conmigo, pues ya sabéis que en bdevox.com tenéis ahí un formulario de contacto y me podéis preguntar todo lo que queráis, que yo pues solo contestaré lo que sepa, y lo que no, pues ya os diré lo que sea. No importa que sea sobre la instalación de Linux Mint o de algún plugin o cualquier cosa que se os ocurra, ¿no? Una crítica o yo que sé, lo que creéis que tengo que mejorar o algo que os guste, que os gustaría de lo que yo os hablase y demás, ¿no? Como os digo, pues ahí en bdevox.com tenéis el formulario de contacto, que siempre es pues la forma más rápida de contactar conmigo, porque luego el plugin, luego el podcast se distribuye por ahí en muchos sitios y a veces intentáis hacer comentarios y tal y no tardo en verlos o no me llegan o lo que sea, ¿no? A pesar de tener pues el correo y todo esto, ¿no? En fin, que hasta aquí el episodio sobre el Start-Stop y nada, espero que os encontréis muy bien y pues eso, hasta el próximo episodio. So this could be the end of me, this could be what makes me final, all because of some...